Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Te invito a mi casa, pa' que veas cómo se pasa en familia de verdad. Juntémonos a orar y cantemos alabanzas, para que el Señor bendiga a toda la humanidad. En esta Navidad que la vida sea una fiesta, que dure la noche buena por toda la eternidad. En esta Navidad que sea todo alegría, y que nuestro día a día reine la felicidad. En esta Navidad no habrá niños en la calle, si bajo mi techo caben para reír, para jugar. Yo voy a preparar lechón, pavo, pollo, vino y relleno para el que vino. Hasta ya la festejar. En esta Navidad que la vida sea una fiesta, que dure la noche buena por toda la eternidad. En esta Navidad que sea todo alegría, y que nuestro día a día reine la felicidad. Traigan prosperidad. Que se acabe lo adverso para empezar de nuevo. Con grandes ilusiones y el sol vuelva a brillar. Amén. En esta Navidad. En esta Navidad, así titulaba la canción que nos inyectaba alegría al inicio de este programa en la voz de la Vivi Parra. Y con esa magia que nos puede brindar la música, nosotros decimos a todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Allí chichi, allí puncha, allí tuta, a cualquier hora del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos, gracias a nuestras emisoras amigas que comparten este programa en Loja a través de Radio El Buen Pastor, Radio Cariamanga, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, y también nos vamos hasta Radio La Voz de Ingapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Y en los satélites, www.corape.org.es y www.casadelacultura.gov.es. Quiero hacerles la cordial invitación para que hoy participen con nosotros. Me gustaría que ese teléfono no pare de sonar, porque Andrés Viracocha está listo y preparado para receptar cada una de esas llamadas. Participe con nosotros. Queremos sentir esa participación ya al finalizar este año, comentándoles que les acompañaremos con la programación regular hasta este 24 de diciembre, y retomaremos nuestras actividades en el mes de enero, el 4 de enero. Así que aprovechemos este instante para desearnos esos mensajes especiales a través de la radio. Les recuerdo que Edwin Proaño estará ya en breves minutos con nosotros. Recuerdan que quedó pendiente la instrucción del bajo, el conocimiento, el valor que tiene este instrumento musical, que muy poco se lo percibe, pero que hoy aprenderemos a valorarlo. Pero vamos con nuestra reflexión cotidiana que les traemos de la página de Shoshana. Esta dice: está en nuestros corazones el verdadero espíritu navideño. Ahí viene la interrogante, esa gran pregunta que nos hacemos. Quizá antes de darles a conocer, escuchamos a diario como que no me gusta la Navidad, no tengo buenos recuerdos, no la vivo de la forma como la estamos viviendo actualmente, o me encanta. ¿Cuántos criterios pueden haber? Bueno, y dice esta historia que se ha estado leyendo muchísimas cartas que dirigen a Papá Noel y a los Reyes Magos, carta de los niños y también de los mayores. En la mayoría de ellos se enumeran los regalos que cada uno quiere recibir en estas fechas. En cambio, muy pocas o casi ninguna recuerda el verdadero espíritu de la Navidad. El nacimiento del niño Dios para redimir al mundo y a la obra de San Nicolás de ayudar a los niños pobres, que fue el origen de los obsequios que se recibe en la Nochebuena. Similarmente, los sabios de Oriente llevaron regalos a un pobre niño que nació en un pesebre. ¿Cuál es el verdadero significado de esos regalos? ¿Hemos ayudado al prójimo? ¿Hemos donado algo nuestro realizando un pequeño sacrificio para dar una alegría a los que menos tienen? Nos hemos puesto a reflexionar que en medio de tantos problemas de la vida actual, siempre hay muchos que tienen muy poco o mucho menos que nosotros. Hemos recordado a los niños que yacen enfermos en hospitales y que quizá nunca tuvieron un juguete o una golosina navideña. Aún estás a tiempo de ayudar a los demás, pues en cualquier fecha podemos revivir el espíritu de la Navidad, el sentido de solidaridad hacia los demás. Abre tu corazón a quien necesita tu ayuda y no esperes a que te la pida para ofrecerla. Hay un sacrificio para compartir con otros tus cosas y notarás que aunque no te traigan el regalo anhelado en Navidad, te sentirás satisfecho con el corazón repleto de gozo por haber realizado una obra de bien. Bueno, para los que somos católicos, Jesús repartió los panes. Reparte tú lo que puedas compartir. Con esto quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a tener un corazón grande y radiante, lleno de amor, de paz, sabiduría, esperanza, tolerancia, que es la que necesitamos. Así como el bajo, nos decía Edwin en alguna ocasión, es la simiente para la música, que en esta Navidad sea nuestro corazón y el amor quien sea el simiente para que tengamos las mejores Navidades del mundo. Recuerde que no hace falta gastarse todo el dinero que usted pueda. Hay muchas formas de celebrar la Navidad. Solo con un abrazo, unas flores, una comidita, la que usted pueda llevar, no necesariamente la que estemos acostumbrados, que el pavo. No, hay muchas formas. Ayer me sorprendí a la nieta de Beatriz cuando ella comentaba y dice: mamá o abuelita, ya no quiero comer pavo, sino quisiera comerme unas yuquitas con carne y cebolla. ¡Qué rico! Pues entonces se nos hizo agüita la boca Ayer con mis compañeros de la radio pudimos disfrutar también de una pequeña cena aquí en compañía de los 11 compañeros que somos parte de Radio Casa de la Cultura. Y bueno, aún nos faltaron muchísimos más los productores independientes, pero habrá el momento en los que podamos decirles muchas gracias a todos. Y a ustedes, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Pero bueno, vamos nosotros a compartir enseguida música después de elevar la autoestima de cada uno de ustedes. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, porque hoy es un día especial. Así tenemos que vivirlo, con alegría. Y para acompañarles a ese abrazo gigante que ustedes de seguro ya se lo están dando con todos y cada una de las personas que comparten, nosotros les vamos a acompañar con música. Y bueno, les vamos a invitar a los hermanos Castro. Ellos nos traen la canción Pastores de Navidad. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, con ese aplauso aquí en el escenario que lo hemos preparado para usted, que admire a nuestros artistas, que comparta con nuestros artistas, que viva con la música. Y también en este espacio en el que ya está Edwin Proaño Proaño, un bajista ecuatoriano que nació en cuna de músicos y con gran influencia de su padre Germán Proaño, quien fue la persona que puso su vasto conocimiento desde los primeros pasos, sus tíos y su abuelo. Su carrera, como ya los había comentado anteriormente, empezó a los 13 años de edad, ya quizá un poco más fuerte, pero recordarán que también a los 6 años ya estaba atrás de su teclado, y muy pronto acapara la atención de las bandas locales en las que su experiencia se nutre de amplio conocimiento musical. Su pasión por el jazz empieza a los 15 años, cuando escuchaba en las estaciones de radio a Miles Davis, a Chico Rea y otros artistas que sonaban en la época. Ha integrado bandas de música tropical y luego empezaría a estudiar de manera autodidacta para años más tarde ingresar en la Universidad de San Francisco, en donde ganó una beca para estudiar en el afamado Berklee College of Music de Quito, Ecuador. Estudió con el bajista ecuatoriano Caio Iturralde, el prestigioso bajista brasileño André Neiva, el talentoso Guido Martínez y el virtuoso contrabajista americano Jeffy Akers. Miren ustedes que con esa pasión del jazz, pues no significa que se ha quedado ahí nuestro invitado Edwin, sino que también este instrumento musical que es mágico, pues que también ha sido incluido en la música popular ecuatoriana y que ha acompañado también a varios artistas como ustedes lo han escuchado y ha podido grabar también junto a su padre, que a propósito mañana le vamos a invitar aquí a los estudios de la radio para que comparta también esa experiencia en ese programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenido Edwin. Gracias. Muchas gracias, buenos días ahorita, gracias a todos los amigos oyentes de esta prestigiosa estación. Continuando con la entrevista, que lastimosamente por cuestiones de tiempo no fue posible nombrar todos los detalles de este instrumento que es se ha convertido en la pasión mía desde que tengo 13 años, prácticamente es una de las cosas que yo sigo cultivando, sigo mostrando, sigo investigando, porque prácticamente es un instrumento que es muy valioso dentro de una banda musical. Habíamos mencionado un poco sobre lo que representa el bajo en una banda. Prácticamente, como habíamos dicho, es la base son los cimientos de una orquesta, de un grupo musical, o de un trío, o de un cuarteto, como lo quieran ver. Prácticamente ahí es donde el bajo cimienta las bases rítmicas y armónicas dentro de un esquema armónico y musical. Bueno, para recordarles también algo, nos decía él que bueno, se remonta hace muchos años atrás en la historia del bajo, pero en 1935 es cuando tiene un repunte, porque antes como que no le dieron el valor necesario, o sea, fracasó el primer invento de este instrumento, pero posteriormente dijeron, no, pues hay que darle algunos toques especiales, y nuevamente surge después de, imagínense ustedes, llevaron con trabajo tremendo instrumento musical y dijeron hay que buscar algo más pequeño para poderlo llevar de un lugar a otro y que pueda sonar. Y sí es importante también darle el valor a este instrumento que tiene cuatro cuerdas, porque de pronto está por ahí atrás, porque a veces disfrutamos quienes vamos a los escenarios de la voz del artista. Por ahí de pronto si se hizo famoso el requintista, el guitarrista, pero como que la batería y como que el bajo, no disfrutamos de eso. A ver, ¿cómo valorar esto, mi estimado Edwin? Bueno, prácticamente un grupo musical está conformado por instrumentos básicos que son batería, bajo, teclado y guitarra, por ejemplo, que son el grupo base para acompañar a un cantante. La gente siempre se va a fijar en el cantante. Obviamente no sabe que detrás del cantante existen estos instrumentos que están sirviendo de base, de fundamento para poder hacer que suene la banda, hacer que el cantante brille, hacer que todo el conjunto de músicos brille como tal, ¿no? Muchas veces la gente solamente se fija en las cosas superficiales o en los artistas superficiales, pero no se fijan en el contexto general, es decir, la base, los fundamentos que tiene un grupo musical, es la batería, el bajo, y ahí entramos en materia de discusión, porque muchas veces decimos, no, pero ¿para qué el bajo no aparentemente no hace nada? Deben saber que con el bajo es una base que como había mencionado, es una base rítmica, armónica, la cual conduce a la banda, la cual es el corazón de la banda. Y muchas veces eso la gente no se percata de esos pequeños detalles, ¿no? Y sobre todo, pues entonces ahora cuando vayamos a un concierto debemos decir, se lucieron todos los artistas, es decir, todos en un equipo. Es un equipo, exactamente. Es un equipo, exactamente, donde, ¡ay, qué maravilloso que estuvo el concierto! Pero nos olvidamos que para que ese concierto haya estado espléndido, espectacular, pues la magia de quienes estuvieron en los instrumentos musicales hicieron posible que se pueda escuchar de una linda forma, y además quién estuvo en el sonido, ¿eh? Claro, realmente es lo que yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes y a todos mis alumnos. Les digo que, por ejemplo, el instrumento es la base, es la base para cualquier músico, por un lado. Y por otro lado, el 50% de este instrumento representa el 50% del sonido, de la interpretación, y el otro 50% es prácticamente la magia que uno pone, ¿no? Es el conocimiento. La misquilla. Exactamente, la misquilla. ¿Misquilla o misquilla? En este caso, un compañero decía que era misquilla, por lo que prácticamente nosotros decimos así, que es el feeling, ¿no? Eso sería para los americanos, ellos dicen el feeling, el corazón que se pone. Nosotros decimos el shungo, o el feeling para nosotros es la misquilla. Así es, ahí está ese término que en alguna ocasión tuvimos ya el gusto de compartirlo aquí en un programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y que nos resultó muy agradable un poco conocer, y esto lo hicimos antes de que Juan Fernando Velasco había presentado su CD de misquilla, ¿no? Claro. Entonces, nosotros decimos... que hay por ahí, hay muchas canciones, nos decía, para recordarles un poquito, muchas canciones que se las toca porque se las tiene que tocar, pero no hay el suficiente corazón que puede existir en ese instante, ¿no? Claro, es decir, entonces, cuánto transmite, es cuánto la persona transmite a través de su mente, de su corazón, de toda su formación, de todo su sentimiento. Ese es prácticamente lo que estamos mencionando, ¿no? Puede que alguien, digamos que un músico europeo simplemente que sea lector, ve y lee nuestra música, lo puede hacer de la mejor manera. Por el como estudio, lector, ¿no? Por el estudio. Pero si él no pone lo que nosotros tenemos, que es el corazón, el feeling, que se dice comúnmente, entonces eso va a sonar como una máquina. No va a representar nada, no va a transmitir nada. Entonces, en ese sentido, los latinoamericanos, especialmente nosotros los ecuatorianos, tenemos esa chispa que no todos los músicos tienen, que es transmitir, ¿no? Ese feeling, esa misquilla. Uno de los personajes que siempre está hablando de la misquilla es Enrique Sánchez, a quien le enviamos un abrazo gigante y que, bueno, ha quedado en futuros programas seguir dialogando y hablando sobre este tema. Y ahora que Edwin también en su tesis pues pondrá de repunte la misquilla. Sí, claro que sí. Y téngalo por seguro que yo voy a hacer esto lo hago con todo el corazón, porque me siento muy ecuatoriano desde que yo soy... desde que tengo uso de razón, hago la música ecuatoriana, y ahora con más razón todavía, debo seguir cultivando esto y voy a decir que voy a rescatar estos valores de la música ecuatoriana. No puedo decir que sea música nacional, porque es mal llamada música nacional. Si decimos música nacional, puede que sea de algún país, pero no decimos música ecuatoriana. Es mal llamado eso, ¿no? Entonces ahí hay que hacer también una corrección. Debemos aprender a decir música ecuatoriana, porque nos sentimos ecuatorianos y la música ecuatoriana, estamos hablando de todos los ritmos ecuatorianos que comprende el pasillo, el yarabí, el pasacalle, el albazo, la tonada, el sanjuanito, es decir, el yupa y chisca, el champanchisca desde del sur del país, Saraguro, claro. Así es. Bueno, ya nosotros estamos por ahí compartiendo, investigando ciertas cosas que resultan interesantes, agradables, gracias a los talentos ecuatorianos. Vamos a irnos con más musiquita y al regresar pues toparemos un poquito de esto, nos iremos saliendo un poquitito del tema del bajo para ir consolidando lo que nos acaba de decir en este momento Edwin respecto de a esos términos que utilizamos, como es la música ecuatoriana o la música nacional. Bueno, acá les va otra canción junto al Quinteto Quiteño. Ellos nos traen un San Juanito de Manuel María Espín que lleva por título Pastores de Navidad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, para cerrar lo que nos había mencionado nuestro invitado Edwin sobre el término que utilizamos, que no debería ser el correcto, y ahora eso me ha permitido recordar a Ketibon Cruz. Ketibon. Sí. Ketibon. Ella en uno de los capítulos hace alusión a este tema, en el que dice que nosotros los ecuatorianos, si nos preguntan, ¿le gusta la música? Sí, me encanta la música nacional. Muy pocos decimos la música ecuatoriana. Entonces ella se remonta a decir que no sucede esto como en otros países, en Colombia, en México, en Chile, donde dicen nuestra música chilena, nuestra música colombiana. Claro. Que aquí en Ecuador es un fenómeno natural, pero también ella hace alusión a algo que quizá tenga mucho fundamento, como es los diferentes fenómenos sociales que se han dado en nuestro país, como la migración, como las guerras entre Ecuador y Perú. Y eso hace que nos volvamos un poco más nacionalistas en ese sentido, y nos conlleva a decir la música nacional. Pero también no nos olvidemos, y a la final decíamos que bueno, si hablamos de música nacional, aunque no es el término idóneo, también hacemos referencia a lo que es la música ecuatoriana, la música patrimonial. Claro, definitivamente nosotros como ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de tener música nuestra. Es decir, todo lo que representa el pasillo, todo lo que ya nosotros, después de haber tenido las adaptaciones que, como bien mencionaba en los libros de Pablo Guerrero, de la música ecuatoriana que vino a través de los bailes que se practicaban acá. Entonces prácticamente era música de salón, pero poco a poco eso se fue, digamos, difundiendo y haciéndose mucho más más de pueblo, ¿no? Más de pueblo, y también a la vez ya el baile elegante ya no, prácticamente ya no se practicaba. Hoy en día prácticamente ya no es una influencia de baile, si se quiere. Ya no se ve, por ejemplo, en los salones bailando pasillo, como se veía en 1800 o en 1900. Prácticamente esto se ha quedado atrás, pero lo que sí debo decir sobre este tema es que se está perdiendo poco a poco estos valores, ¿no? Y no debemos olvidarnos de nuestras raíces, nuestra cultura, que es seguir cultivando la música ecuatoriana, nuestra música, y sentirnos orgullosos, sentirnos que tenemos identidad. No por esto vamos a decir que nos olvidemos del resto de música, ya que existen varios ritmos ecuatorianos que se están perdiendo poco a poco, y alguien debe empezar a rescatar esta música, ¿no? Edwin, ¿qué piensa usted? ¿La poesía es parte de nuestra identidad? Definitivamente. La poesía es prácticamente de donde nacen los pasillos. Los pasillos son compuestos a través de la poesía. Muchas veces cuando los trovadores querían cantarle a su querida novia, a su querida, tenían que hacerlo a través de poemas, tenían que hacerlo a través de un pasillo, y no había mejor declaración de amor en base a esto, ¿no? Bueno, hoy día prácticamente ya no se ve eso, ahora es el chat o conocerse por cámaras, y prácticamente esto para mí es una cosa que ya no tiene tanto valor como lo que hace. Pero podemos revivirlo. Se podría revivir, claro, ¿por qué no? Debemos recordar que estas cosas pasaron de moda, pero nuevamente puede volver esta moda. Ya que, con las famosas serenatas. Claro. Serenatas como estas, porque nosotros nos vamos a ir con más música y al regresar vamos a seguir dialogando. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Y ahora sí, al regresar nos comenta Edwin. A ver, si hablamos de las serenatas, de la poesía que es parte de nuestra identidad, de esas serenatas especiales en las que los trovadores, como dice usted, se acercaban al balcón con su guitarra, con su requinto y las melodiosas voces, pues ahora se incluyen nuevos instrumentos como el bajo, su pasión. Vamos a escuchar una de las canciones que tenemos aquí, que hemos preparado para ustedes, porque hoy estamos un poco navideños, ¿no? También haciendo que ustedes puedan escuchar las canciones que muchos artistas, creadores, intérpretes y compositores pusieron su misquilla para poderlas hacer escuchar y que ustedes también se sientan identificados con estas melodías. Aquí viene un vals que lleva por título Navidad. ¿Junto a quién? A los indianos. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Navidad del niño, ilusión primera de los que pudieron tener un flautín. Mientras que en la calle transparente luce la hermosa vidriera y un gran carrusel, hay una carita que muy triste dice: quizás algún día se acuerden de mí. Hay una carita que muy triste dice: quizás algún día se acuerden de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que llorar. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Porque nací sin hogar, seguiré peregrinando y así tendré que llorar. Regresamos aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos hecho la invitación para que ustedes marquen al 2220966. Si nos gustaría escuchar por lo menos un mensaje de ustedes desde sus hogares para este programa y que lo puedan escuchar en los diferentes rincones del país y del mundo. Bueno, vamos a seguir nuestro diálogo y habíamos dicho, a ver, ¿cómo nos arreglamos ahora? Si antes para ir a una serenata pues íbamos con una guitarra y un requinto, ¿no? Y de pronto ya estaba la luz encendida, o también el enojo, lo que podía venir pues para los músicos, o también el abrir la puerta para que puedan pasar y disfrutar de la música. Bueno, ¿cuántos escenarios se presentaban en aquella época? Pero ahora pues ya hay la fusión de otros instrumentos para que suene más rico, más bonito, y entre ellos su pasión, el bajo. Bueno, el bajo por un lado ha sido un instrumento, como habíamos mencionado, muy, muy enriquecedor para una banda musical. Ha sido un instrumento que lleva la base y todo esto ya habíamos mencionado, pero en las nuevas grabaciones, si ustedes se fijan en, por ejemplo, Manito Bonilla, hay ya la manifestación del bajo. En esta grabación, que es muy conocida y que todo el mundo conoce, que son los violines de Lima, pone Manito Bonilla su pulso en esta obra, que es prácticamente una de las mejores representaciones del pasillo, y claro, con arreglos netamente ecuatorianos, ya entra prácticamente el bajo. Como se conoce antes, las serenatas eran prácticamente solamente guitarras, solamente requintos, y esa prácticamente era una manera de expresar el sentimiento que tenían los trovadores de la época. Al ser parte de estos géneros, ellos prácticamente ya empezaron a manifestarse de esta manera, y claro, en años posteriores a esto, estamos hablando de años 40, años 50, donde ya el bajo tomó carácter, donde ya tomó Fuerza. Fuerza. Prácticamente ya se hicieron grabaciones con el contrabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pasillo bien tocado con un contrabajo va a darle otro matiz, otro toque a la música ecuatoriana. Le va a hacer mucho más importante, le hace más importante, ¿no? ¿Hay lugares donde aquí se construyen los bajos o tienen que venir del exterior? Prácticamente hace muchos años venía del exterior. Traían, por ejemplo, bajos checos de Europa o bajos americanos de Estados Unidos, pero hoy en día ya hay luthiers, por ejemplo, en Loja, sé de un señor Capa, que es el que construye los contrabajos, y hay luthiers aquí en Quito también que son los que construyen y reconstruyen, ¿no? Entonces, en esta parte, prácticamente ya se ha llevado, ya han investigados, ya se ha investigado sobre cómo construir un contrabajo, ya se hacen contrabajos aquí desde, digo yo, unos 20 o 30 años ya se han empezado a construir bajos aquí en Ecuador. Vamos a ir con una de las canciones a propósito de hablar de violines de Lima, a ver si es que podemos encontrarlo al bajo, por ahí si lo podemos escuchar. Y al regresar, pues nos comenta, ¿cuál es la particularidad? ¿Cuál es el sonido especial? Bueno, ahí usted, el entendido en música, nos dice alto, bajo, como dice. Bueno, no sé, ahí viene la particularidad. Okay. De usted. Violines de Lima nos trae las tres Marías. Radiodifusora CCR. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Que esta Navidad sea el pergamino para plasmar el amor en toda su esencia. Reencontrarnos con nosotros mismos para comprender la naturaleza de la vida. Y que el nuevo año nos permita empezar a escribir una nueva historia. Cargada de magia, sabiduría y emprendimiento. ¡Feliz Navidad! son los deseos de Laura Ríos Armijo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso. Ustedes escucharon en mis Tres Marías o las Tres Marías el bajo. Ahí escuchábamos la rítmica, como nos decía Edwin, y de pam, pam, pam, pam, pam. Escuchábamos algo, un sonido medio gruesito, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, sí. Usted hágalo. Bueno, prácticamente el sonido del bajo es lo que va llevando la base. Prácticamente se convierte en base. Yo te quiero pedir un favor. Uh-huh. Tú trajiste tu bajo. Sí. ¿Podemos hacerlo sonar para que tenga, claro, la idea la gente de cómo usted lo puede escuchar y disfrutar al bajo? Porque no es tan fácil a veces identificarlo. Como nos decía algún artista, bueno, vamos a hacerlo a esta canción con el sonido de un bajo para que la gente lo vaya disfrutando, lo vaya... identificando a ese sonido especial que tiene este instrumento musical como es el bajo. Me parece que hay que conectarlo necesariamente. Bueno, vamos a ver si es que podemos hacer este ejercicio en uno de los micrófonos. Andy, no sé, sí. Podemos a la consola o en un micrófono. Tú sabes, a ver si es que lo podemos hacer. Pongámosle en el 3. Va a ayudarnos a ver Andy, de pronto si es que podemos disfrutarlo nosotros en este instante al bajo y conocer pues esa particularidad, ese sonido especial que tiene este instrumento que muy pocos lo disfrutamos, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, el bajo, como había dicho, es la base. Prácticamente lleva la batuta. La manera de interpretar el pasillo es prácticamente con el requinto. El requintista va haciendo, digamos, el que acompaña en la guitarra va haciendo esta parte, pero el bajo va doblando esa voz y eso es lo que se convierte en base. ¿Tenemos ya? Vamos a ver si es que está listo, Andrés. ¿Podemos disfrutarlo ahí? Sí, bueno, vamos a ver cómo nos arregla. Vamos a ver. Entonces, eso es lo que habíamos dicho sobre este instrumento, que le da un nuevo matiz a la música ecuatoriana, le hace mucho más elegante, le hace más sobrio, más sonoro al pasillo, ¿no? Entonces, cuando se trata de arreglos de Manito Bonilla, que es uno de nuestros grandes compositores ecuatorianos y arreglistas, es quien le ha dado este verdadero valor al bajo en nuestra música ecuatoriana, ¿no? Y bueno, pues ahora la mayor parte de los artistas y quizá los arreglos que realizan aquí en nuestro país, pues tienen el bajo, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ahora ya han proliferado mucho los píos que son con bajo eléctrico. Muchos píos ya no son píos, ahora ya son orquestas y prácticamente lo han llevado a otro nivel a la música ecuatoriana. Bueno, parece que no nos va a sonar, o sí nos va a sonar este instrumento musical. Bueno, yo estoy escuchando por acá las cuerdas nomás, pero no nos sale todavía el sonido. Estábamos intentando hacer una travesura aquí en los estudios para ver, ya que este instrumento, pues como ustedes se dieron cuenta, tiene que ir conectado directamente a una consola, caso contrario no suena como una guitarra o un requinto. Claro, a menos que tenga una caja de resonancia que es como el contrabajo, tendría su propia sonoridad y solamente ponerle un micrófono. En este caso, como habíamos dicho, este instrumento es necesita de un amplificador, conectarse hacia un amplificador para poder sonar, ¿no? Es la manera como hay que es el procedimiento y prácticamente hay, eso no quiere decir que ya se haya dejado de construir los bajos siguen siendo prácticamente un instrumento que se usa hoy en día para una orquesta sinfónica. Por ejemplo, las sinfónicas siguen usando contrabajo. Uh-huh. Eso es lo que concierne. Rápidamente, ¿de qué está compuesto este instrumento? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estas son las clavijas. Aquí, las clavijas igual que una guitarra, para que lo entendamos. Idéntico a una guitarra. Ya, la cejilla, que está compuesta por un huesito. Le llaman cejilla porque prácticamente en el contrabajo, cuando está parado, llega a la ceja. Entonces le dieron ese nombre por la ceja. Por la altura, por la ceja altura. Del humano. Ajá. Luego está conformado por trastes. Esta es una madera súper súper estable. Está conformado los trastes, como habíamos dicho, que están formados por semitonos. Entre cada traste hay un semitono. Tenemos los pickups, que son los fonocaptores. Pickups, sí. O micrófonos, ¿no? Micrófonos que son los que capturan la vibración de la cuerda. Cuando la cuerda resuena, esta vibración es captada por estos micrófonos. Y esto es lo que produce prácticamente el sonido del bajo. Del bajo. Y acá tenemos el puente. Este puente es prácticamente donde recibe toda la presión de las cuerdas, es donde soporta toda la presión de las cuerdas para que la cuerda tenga la sonoridad, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden ver, si decíamos que tiene cuatro cuerdas, yo estoy contando aquí que tiene seis cuerdas. Bueno, este bajo es un bajo prácticamente hecho a mis especificaciones, a mi medida. ¿A su pedido? A mi pedido, sí. Ya. Y prácticamente me están auspiciando ya, si se quiere, la fábrica es canadiense. Ellos me facilitaron, ellos me molestaban la vez que yo ya les había pedido como que me hagan a mis especificaciones. ¿Y por qué? A ver, cuéntenos el por qué, porque usted debe tener su secreto ahí, porque si yo pensaba en un bajo con cuatro cuerdas y ahora resulta que veo seis y bajo las especificaciones de Edwin Proaño. Claro, en este caso, por ejemplo, este es un instrumento que tiene como un bajo de cuatro cuerdas, las cuerdas intermedias, que son estas cuatro, y las cuerdas posteriores, que son las de afuera, que es el do, aumentaría este do en un bajo normal, y aumentaría este si, que le hace el bajo mucho más grueso, más Ahora, grande. ¿Se respeta la propiedad intelectual en esta empresa donde usted pide un bajo a su criterio? ¿Se respeta? ¿Se escribirá algún día la historia de Edwin Proaño, donde solicitó en 2015, no sé en qué fecha, que se haga un bajo con seis cuerdas y para qué? Es probable, porque, bueno, debemos entender una cosa. Las especificaciones y necesidades de los músicos hay veces que se expande. Y por eso es que yo había pedido la especificación de un bajo de seis cuerdas. No con esto quiero decir que esté rompiendo con los esquemas naturales del tradicional bajo de cuatro cuerdas. Sin embargo, considero que como un instrumento de jazz está hecho para tocar no solamente jazz, está hecho también para tocar toda la música. Es decir, ¿le han investigado alguna vez, no sé, otros músicos para qué lo solicitó o si se han creado más instrumentos a este estilo? De hecho, sí hay bajos de 9, de 10 cuerdas, de 12, ahora se conoce como los sticks, que son unos palos así anchos. Y tienen un montón de cuerdas, pero ya se toca de otra manera, ya no es como el bajo tradicional. Sin embargo, este se lo sigue manteniendo de la forma tradicional, es decir, la posición de un bajo de cuatro cuerdas se sigue manteniendo en un bajo de seis. Y lo que aumentaría es, por ejemplo, tocar acordes en un bajo de seis cuerdas, que se lo conoce como acordes melodías o chord melody, que es lo que se conoce en el jazz. Eso es la especificación del bajo de seis cuerdas. Como dicen en mi tierra, oiga, usted cada día me abre un nuevo escenario para seguir hablando de estas curiosidades que tienen los artistas. Imagínense ustedes, pues no se me había cruzado en mi cabeza de que alguien podía pedir un instrumento a su gusto, ¿no? Había yo empezado, de hecho, con bajo de cuatro cuerdas. Para mí era un mito ver que las grabaciones que yo quería sacar, yo quería tocar, tenían ya un bajo de cinco cuerdas, ¿no? En mis inicios prácticamente empecé con cuatro cuerdas, pero poco a poco fui incrementando la otra cuerda para poder tocar, por ejemplo, salsa o merengue en las bandas. Y una vez más decidí aumentar una cuerdita más para poder tocar, por ejemplo, acordes o de jazz, ¿no? Que es en un bajo de seis cuerdas. Bueno, Edwin, como siempre ha sido un honor, realmente compartir con usted en este programa. Estamos aprendiendo mucho de los talentos ecuatorianos. ¿Qué nos pueden brindar? ¿Cómo fueron sus inicios y cómo han ido creciendo, evolucionando, como se dice? Porque así como los tiempos cambian, pues creo que el hombre también se va transformando. Muchas gracias. Mañana tendré el gusto de compartir con su papá también, conocer su historia de vida. Gracias por la gentil invitación, Laurita, y gracias a todos los oyentes por habernos permitido esta entrevista muy calurosa, muy bienvenida. Y pero no se termina aquí, porque vamos a continuar el 2016 con sus cátedras. Claro, así como sí. Forma a los estudiantes, nosotros queremos también seguirlo escuchando. Claro que sí, muy amable, muchas gracias. Les vamos a dejar con un fragmento de otra canción que la hemos, elegido para ustedes. Gracias a Carla Canora, que nos había hecho llegar en un mensaje una de las canciones que la grabó junto a Juan Fernando Velasco. Esta lleva por título Canción Navideña. Suenan campanas para todos ustedes, que sigan disfrutando de nuestra programación aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y en su señal favorita, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cielo azul se adorna de mil colores. Son muchos regalos avanzando rumbo a Belén. Se escuchan sonar miles de campanas, pronto el Rey de Reyes en un pesebre va a nacer. Es Navidad, sonríe el mundo al despertar. Es Navidad, cubran las calles de amor y paz. Es Navidad, hoy es Navidad. Hoy es Navidad, un regalo que Dios nos da. Suenan campanas, hoy es Navidad. Suenan campanas de felicidad, hoy el cielo azul se adorna. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Ardijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.